Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Dios te bendice, bienvenidos a este lugar y muy feliz día, muy especialmente a todas las mamás que están aquí presentes. A ver, ¿cuántas hay? ¿Tenemos algunas? ¡Qué poquito! ¡No, qué bueno! Sean muy, muy bendecidas. Qué lindo hoy, un día tan, tan precioso también por la celebración, ¿no es cierto? Y ver a los niños sonriendo. Yo estuve consultando a algunos ahí. Che, ¿le diste un beso algo a tu mamá? Sí, claro. Así que verlos contentos y felices a ellos también debe ser tu satisfacción, mamá, que estás aquí en esta mañana. Así que gozalo y disfrutá, porque en definitiva es una bendición que Dios quiere darte, una bendición más que Dios te dio y te quiere seguir dando y que vos disfrutes. Así que aunque está claro que muchas veces se hace difícil ser mamá, ¿verdad? Por las circunstancias que vivimos, por tantas cosas que, bueno, las mamás como seres humanos también pasan, momentos que atraviesan en sus vidas y bueno, pero aún así Dios está contigo, Dios está siempre contigo, y Él está allí para sostenerte y bendecirte y sanarte y bueno, rodearte de ese amor. Él está feliz con vos y te ve con felicidad cumpliendo ese rol de mamá. Así que también para eso Él te provee de todos los recursos y todo lo que vos necesitás siempre, no ahora sino siempre, para que puedas ver en tus hijos hombres y mujeres que también le van conociendo a Él o van encaminando sus vidas. Y aunque todo esto también implica cargas y algunas luchas y mucho tiempo de oración y de intercesión, como sé que tenés por tus hijos y aún los hijos de tus hijos. Y bueno, Dios está allí siempre. Ve tu corazón, Él siempre responde. Así que poné todas tus cargas en Él, todas tus ansiedades en Él. Él tiene cuidado de ti y de los tuyos. Así que haya paz en tu corazón también, que hoy lo puedas estar celebrando. Mire, yo tampoco ya tengo a mi mamá, digo, porque algunos ya no la tenemos físicamente, ¿verdad? Así que es recordarla y seguir honrando, en todo caso, su memoria y lo que ella hizo, en definitiva. Yo sé, les podría contar de, bueno, todo lo que ha hecho mamá por mí, por mis hermanos, por supuesto, también, ¿verdad? No ha sido fácil tampoco para ella la vida, como no lo es para seguro muchas de las que están aquí. Pero bueno, Dios la ha bendecido con larga vida y bueno, la hemos podido disfrutar hasta donde la disfrutamos, ¿verdad? Así que aún algunos podemos honrar esa memoria y celebrar, porque en definitiva Dios nos ha dado la vida a través de ellas, a todos, ¿verdad? Así que si no hubiese sido por alguien que nos tuvo en su seno y nos cobijó allí 9 meses largos y nos dio todo lo que pudo y bueno, así vinimos a la vida, ¿verdad? Así que una tremenda bendición. Hoy queremos celebrarlo con gran gozo, pero con mucha alabanza al Señor, porque entendemos que esto también proviene de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice así que debemos dar honra, honremos a nuestros padres y a nuestras madres, ¿verdad? Así que tanto al uno como al otro por igual debemos darle el debido respeto, el debido reconocimiento. Y en este tiempo que vivimos en el mundo y en nuestra sociedad, esto es algo que debemos revalorizar. La maternidad, como usted sabe, está muy distorsionada y ha estado y está muy desvalorizada y aún algo manoseado por algunos, ¿no es cierto? Y se le trata de quitar valor e importancia, se lo minimiza, se lo desconoce. Yo doy gracias a Dios por todas las mamás que aún, más allá de esas corrientes y esos pensamientos, esas influencias que vienen del mundo, permanecen firmes y reconocen delante de Dios con gratitud ese don y ese regalo que han recibido de parte de Él. Y por eso también entonces lo pueden disfrutar, lo ven y lo disfrutan en sus hijos. Mire, voy a tomar un texto que está en el libro de Deuteronomio. Le va a parecer raro, pero después vamos a ver cómo esto se aplica a este reconocimiento que hoy vamos a querer hacer y esta bendición que vamos a poner en la vida de cada mamá que está aquí en esta mañana y aún de aquellas que están participando y recibiendo esta transmisión a través de las redes. Dice aquí en Deuteronomio 33:27 que el Dios eterno es tu refugio por siempre, te sostiene entre sus brazos. Me encantó este texto porque tiene una imagen muy, muy conmovedora, ¿no es cierto? Y muy tierna al mismo tiempo. Mamás, también a ustedes en esta mañana, Dios les está diciendo que Él es tu eterno refugio. Y vaya si hay cosas por las cuales necesitamos buscar refugio, y las mamás necesitan un refugio, ¿no es cierto? Pero no solo un refugio donde puedan seguir corriendo peligro o estén expuestas a que, bueno, sean heridas y, bueno, maltratadas. Por el contrario, este refugio que es Dios, mamá, también dice que por siempre, wow, ni un instante de tu vida queda ajeno a esta verdad. Por siempre te sostiene entre sus brazos. Es como que allí está el refugio donde vos te podés desahogar, donde podés poner todas tus lágrimas si es tiempo de llorar, donde podés poner todo tu gozo si es tiempo de reír, donde podés poner todas tus cargas si es tiempo de lucha, de prueba, de aflicción, donde podés recibir en esos brazos que te abrazan y te contienen la fortaleza, el sostén, la paz, la sabiduría, todo lo que tu vida está necesitando. Él desea verte feliz, mamá. Claro que lo desea. Él disfruta, no sabes cuánto, si te ve feliz, gozosa, sonriente. Y claro, a veces la vida nos quita esos momentos, ¿no es cierto? Al menos por un instante, algunos instantes, ese gozo, esa satisfacción, esa paz. Y es ahí donde uno dice, bueno, se hace difícil también, ¿verdad? Y sí, se hace difícil a veces, pero por eso allí está el Señor. Él es tu refugio, te va a sostener, te va a fortalecer y te va a llevar siempre a la victoria. Así que esto que hoy vamos a compartir brevemente es una reflexión que no solo va dirigida a las mamás y ellas lo van a recibir, sino para todos nosotros, hombres también. Así que se trata que hoy también, en esta mañana, hagamos ese reconocimiento de todas las mamás, en particular de aquellas que forman parte de la comunidad. Revalorizar también este rol tan precioso y entonces respetar a cada madre. Bueno, ser madres, como ya lo saben, ¿no es cierto? O si no lo recordamos en esta mañana, es un regalo de Dios. Ser madre es un regalo de Dios, ¿verdad? Es una bendición del cielo. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo con características distintivas. ¿Para qué? Para que se unan en matrimonio, en el vínculo del amor, y así entonces puedan disfrutar sexualmente de ese amor y aún así procrear responsablemente. Esa capacidad también la puso de manera particular en las mujeres para que puedan ser mamá. Es un potencial que Dios les ha dado. Pero fíjense lo interesante en el plan de Dios, ¿no es cierto? Siempre en el contexto de una unión matrimonial de un hombre y una mujer. Ambos son necesarios para que las mujeres puedan ser madres, ¿verdad? Y al mismo tiempo eso constituye que los hombres seamos papás. Así que en este contexto de amor, que es la unión matrimonial, es donde uno disfruta plena y satisfactoriamente del vínculo sexual también, y con ello el potencial de poder dar lugar a una nueva vida en los propósitos de Dios. Por eso dice aquí, responsablemente. No se trata de dejar esto a la nada, a la casualidad, al accidente. No, no. Somos seres humanos responsables y Dios nos guía aún en este aspecto. Así que desde este punto de vista, qué interesante, mujer, te tenés que gozar en esto. Porque él dijo, bueno, voy a necesitar a alguno de los dos para que allí haya una concepción y entonces pueda dar lugar a que luego de 9 meses, de un proceso de desarrollo, de ese embrión y demás, pueda nacer una criatura. Y miró al hombre y dijo, no me convence. Y miró a la mujer y dijo, espectacular. Y te puso a vos, mujer, esta bendición, este honor, este privilegio, para que te goces y lo disfrutes, porque entonces pasa a ser una bendición de Dios. Entiendo que para algunas mujeres en este tiempo también la maternidad constituye como, casi alguna la podría ver como un castigo, ¿no es cierto? Como algo que se sufre tremendamente, y en realidad nunca este es el propósito de Dios. Así que a las mujeres, a vos, mamá, Dios te dio, te eligió y te dio esa capacidad para que fueras madre. Pero esto también entonces implica una gran responsabilidad, es un regalo de Dios, pero ante esto debemos ser responsables del ejercicio de ese rol, ¿verdad? Así que la maternidad, como decíamos, ha sido algo que sigue estando en desvalorización y en menosprecio por la sociedad actual, incluso por algunas mujeres. No se trata de algo de género, de que los hombres tienen... No, las propias mujeres vemos que se expresan en contra de eso. O que aún anteponen a este regalo y esta bendición de Dios algunos, bueno, algunos principios que tienen que ver con el egoísmo, ¿no es cierto? No, yo no voy a ser mamá, voy a postergar eso porque yo quiero recibirme, yo quiero dar lugar a mi propia empresa, yo quiero alcanzar esta meta, yo... Y algunas mujeres se ponen todo sobre sí egoístamente y no se piensa entonces en ese nuevo ser, en esa nueva persona, que también va a ser bendición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando a veces algunas mujeres tienen hijos es porque, bueno, ya no tienen otra cosa que hacer o más importante y entonces es como que queda siempre relegado en importancia. Así que la maternidad ha sido distorsionada. A esto también estamos presenciando y somos testigos de cómo vive el mundo. Que querer ser mamá fuera del matrimonio. No, yo voy a ser mamá, pero no importa, voy a elegir con quién y yo después sigo por mi lado, esa persona que siga por el suyo, ¿no es cierto? Y otra vez, es casi un deseo y una búsqueda egoísta, es por el propio deseo de la mujer de ser mamá, pero no piensan en que ese hijo o esa hija que van a tener necesita también un papá, una figura paterna. Ambos, el plan de Dios es que ambos, hombre y mujer, se integren y se unan en matrimonio y como equipo, de esta manera, luego puedan procrear y juntos proceder a la crianza de ese hijo, mientras lo disfrutan como una bendición del cielo. Entonces yo hoy en día no, tampoco es, no, yo quiero ser así o así y listo. Hombres que desean ser madres, ¿sí? Sí, no, yo entiendo que usted lo conocerá y sabrá y habrá oído, ¿no es cierto? Pero están estos intentos y de vez en cuando aparece algún caso medio extraño y qué sé yo. Pero bueno, no se deje llevar por todas estas fantasías y distorsiones, ¿no es cierto? Madres que paren hijos pero sin desearlos ni amarlos, solo porque no son cuidadas ni responsables en el ejercicio de su sexualidad. Y a veces responden a distintos varones, porque ni siquiera son su esposo. Así que bueno, en medio de toda esta maraña de cosas, ¿no es cierto? Encontramos que muchas otras mujeres, dije muchas otras mujeres, son mamás que reconocen y asumen la responsabilidad que conlleva la maternidad, como todas las que están aquí también en esta mañana. Y lo hacen sin renegar y sin quejarse. Con todo gozo, con humildad y dependencia del Señor. Así que la maternidad es un regalo de Dios que requiere e implica una responsabilidad de parte de las mujeres y también constituye finalmente un desafío importante. Sí, un desafío, requiere un aprendizaje continuo. Se aprende a ser mamá en la práctica, ¿no es cierto? Y nadie dice, no, ya me las sé todas porque ya tengo experiencia. ¿Y cuál es la experiencia previa si nunca fuiste mamá hasta ahí? Y aún habiendo sido mamá primeriza y habiendo criado ya a alguno de los chicos, cuando viene el segundo, y siempre te presenta algunos desafíos nuevos, ¿viste? Así que siempre hay que seguir aprendiendo. Está claro que no hay mamá perfecta, no debemos exigirlo, ni demandarlo, ni las mujeres deben pretenderlo. No hay mamá perfecta, no se necesitan. Pero Dios da siempre fortaleza, sostén, guía, sabiduría, todo lo que se necesita para desarrollar este rol con bendición y disfrutar de los resultados, disfrutar de los resultados. Bueno, no es un camino libre de obstáculos. ¿Quiénes mejores que las madres hoy nos podrían contar de esto y decir y enseñar acerca de que no es un camino sencillo de recorrer? Las adversidades, las luchas, las preocupaciones están siempre presentes. Pero con la ayuda de Dios, todo puede sobrellevarse con victoria. Así es, el Señor está allí y te guía a esa victoria. Así que, madres preciosas, la palabra dice, Dios te está diciendo, Él es tu refugio. Él es tu refugio. Y es tu refugio para que vos puedas ser como Sara, ¿no es cierto? Aquella mujer, esposa de Abraham y madre de Isaac. Una madre como ella cuya fe y cuya confianza en Dios y en sus promesas fueron más allá de las circunstancias que parecían indicar lo contrario. Así que Dios es tu refugio para que vos, mamá, también seas una mujer de fe y de confianza en Dios y en su palabra y en sus promesas, como lo fue Sara, que aún siendo de la edad que era, ya de edad muy avanzada y sabiendo que no iba a poder procrear, naturalmente Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y ella lo creyó finalmente y pudo ver esa bendición en el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Así que mamá, que Dios te bendiga con esta fe y te sostenga en esta fe y la gigante cada día más y esta confianza en Él. Madres que sean como Ana, que sueñan y oran por su hijo, ¿verdad? Y luego que el Señor se los concede, lo consagran al cumplimiento de los propósitos de Dios para él. No para sí mismo, ahora vas a ser médico porque yo no pude, porque mi familia... No trasladamos ni transferimos nuestras expectativas no alcanzadas, ni aún nuestras ideas en la vida de nuestros hijos. Vamos a tener que hacer que ellos sean lo que Dios quiere que sean, ¿verdad? Eso es a donde hay que encaminar a los hijos. Queremos que ustedes, mamá, sigan siendo como aquella mamá llamada Loida, ¿no es cierto? ¿La recuerdan en el Nuevo Testamento? Que aún teniendo un esposo inconverso, enseña y guía a su hijo Timoteo para que conozca a Dios y llegue a ser un siervo poderoso, como efectivamente lo fue. Y claro, esto a veces también constituye una carga, en otros casos no lo es. Pero el hecho de no tener un esposo con quien se puede compartir plenamente la bondad y las bendiciones de Dios y el servicio a Él, a veces se constituye en algo especial y algo que demanda algo adicional, ¿verdad? Pero aún así esta mujer lo hizo. Y ella misma había sido enseñada por su propia madre, Eunice, la abuela de Timoteo, un modelo de vida espiritual y de fe. Así que sigan imitando a esta mujer, a esta mamá. Que sigan siendo como Elizabeth, ¿lo recuerda? Al principio, antes del nacimiento de Jesús. Elizabeth llena del Espíritu Santo, una mujer sabia e inspiradora, que supo inspirar también a María, que la fue a visitar cuando supo que también estaba, bueno, encinta por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Elizabeth ya estaba próxima a tener su hijo. O como María misma, que haya gracia delante de Dios por su sencillez, por su humildad y por su santidad. Mami, sigan esforzándose. Dios es tu refugio y Él te sostiene en sus propios brazos para bendecirte, para cuidarte, para protegerte, para sanarte. Y siempre lo va a hacer porque quiere verte victoriosa, gozosa y bendecida. Mami, sigan siendo como aquella viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Que ante aquella hambruna tremenda es capaz de decidir dar los últimos bocados de alimento a su propio hijo para preservar la vida de él antes que la de ella misma. Así que ella tenía toda esta carga, era viuda, se tuvo que arreglar en la vida sola y con un hijo, como tantas madres lo hacen, ¿no es cierto? Bueno, la mía lo tuvo que hacer desde muy joven. Él no tenía un solo hijo, ya tenía dos y estaba embarazada del tercero, que iba a ser mi hermana, y queda viuda. Qué dura la vida, ¿no? Dios es tu refugio. Y Él te sostiene en sus brazos. Y en medio de esa situación tan crítica, aquella mujer, en esa situación tan desesperante, aquella mujer puede confiar en Dios y así ser bendecida por Él. Porque efectivamente Dios se reveló y se manifestó con gran poder y gloria. Y pudo dar de comer a su hijo, a ella, al siervo del Señor que le pedía el alimento, incluso antes de que se lo diera a su propio hijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué mujer de fe! Y la fe siempre honra a Dios y nunca queda sin recompensa de parte de Él. Así que, madres preciosas que están aquí, el Dios eterno, dice otra versión de este texto, el Dios eterno es tu protector. Él te protege, Él te cuida, Él te guarda. Pero ¿dónde estaba el Señor cuando me pasó esto y me hicieron aquello? Y Él estaba allí, y ya tendrán que estar delante de su presencia aquellos que te hicieron daño o te causaron mal. Él lo va a hacer, no le pasaron por alto esas cosas, y va a llamar y juzgar a aquellos que te maltrataron en todo caso. Y estuvo a partir de allí para ayudarte a librarte, a sanar de tus heridas. El Dios eterno es tu protector y por debajo tuyo, dice el texto, extiende sus brazos eternos. Ve la imagen, ¿no? Si por debajo tuyo como que te está alzando y levantando, si estás allí un tanto caída y atribulada y acongojada también. Y te extiende para levantarte sobre sí y abrazarte y que te sientas ahí con paz y cuidada y protegida. Así que en esta mañana te animamos a recordar esto particularmente, que Dios es tu refugio y que sus brazos siempre están allí alrededor tuyo para bendecirte. Así que al sentirte sola, mamá, si alguna se estuviera sintiendo sola, o llorando en tristeza y en depresión, Él estará allí contigo para abrazarte y cambiar tu tristeza en gozo, porque Él es tu refugio y sus brazos te abrazan junto a su propio pecho. Mamá, si alguna en esta mañana se siente perseguida por los recuerdos de aflicción y el dolor de las heridas que otros te causaron, bueno, bajo su mano poderosa vas a estar segura y hallar sanidad para tus heridas. Si alguna se siente culpable todavía viendo que sus hijos no siguieron los caminos que usted esperaba, que vos esperabas y que vos le enseñaste, y te preguntando a lo mejor qué hice mal o en qué fallé, o si alguna todavía le pudiera estar pensando no soy una buena madre, no lo he sido tampoco, pues Dios va a quitar la carga de la culpa. Te va a dar libertad y pondrá paz también en tu corazón, porque Dios es tu refugio. Si alguna se sintiera hoy abrumada y cansada, sepa que en este refugio va a poder encontrar descanso. Si alguna en esta mañana se sintiera débil y sin fuerzas, Dios va a multiplicar tus fuerzas como las del búfalo y te va a ungir con aceite fresco del Espíritu. Si hoy alguna se sintiera derrotada, tenés que saber que porque Dios Todopoderoso es tu refugio y te tiene en sus brazos, Él te va a hacer más que victoriosa en Cristo Jesús. Todo esto y mucho más, porque Él te ama, mamá, porque Él te comprende, porque Él te sostiene y te ministra cada día y cada momento. Dios te acompaña, está contigo, está con vos, Él te sana, Él te libera con poder. El Dios eterno es tu protector y por debajo tuyo extiende sus brazos eternos. Así que mamá, aunque sea este tiempo, un tiempo difícil para vos, Dios quiere que disfrutes este día con paz y con felicidad. Él se goza en ti, vos te gozás en Él. Él te alcanza siempre con su gracia, con su amor y con su poder. Y aquí en nuestra congregación, en la comunidad GEC, Jesús es el camino, tenemos estas mujeres, preciosas, victoriosas, luchadoras, ejemplares, inspiradoras, mujeres de Dios verdaderamente. Así que toda la iglesia debe estar gozosa y celebrando al Señor por la vida de cada mamá que forma parte de esta comunidad. Y son madres, yo puedo dar fe de muchas de ellas porque las conozco después de tanto tiempo estar aquí, ¿verdad? Y sé cuánto han luchado y quizás todavía, ¿verdad? Y cuánto han sufrido algunas. Pero también he visto al Señor bendecirlas, preservarlas, llevarlas a un lugar distinto de libertad, a una etapa de vida nueva y diferente. Yo he visto cómo el Señor ha rescatado y redimido a muchas mujeres, mamás. de sus entornos difíciles y duros, ¿no es cierto? Hemos visto siempre la mano de Dios trayendo sanidad, fortaleza, sostén, provisión. ¿Cuántas mamás tuvieron que hacer frente al resto de sus vidas quedándose solas? Algunas porque habían sido abandonadas y aún con hijos, pero se abrazaron al Señor, buscaron en Él ese refugio y fueron bendecidas. Y Dios las hizo salir adelante. No solo en este aspecto, aún tuvieron tiempo, oportunidad, esfuerzo y deseo de crecer y de mejorarse a sí mismas. Y entonces algunas hasta completaron sus estudios, quizás primarios, incluso en algunos casos secundarios, o aprendieron algunos cursos para valerse en la vida. Dios las bendijo enormemente. Como dice el texto, cambió aquel lamento en este baile y en este gozo. Y el Señor lo sigue haciendo. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Dios te ama, mamá, te comprende. Así que son mujeres, como las que están aquí, mamás, que a pesar de todas sus enfermedades, sus debilidades, los sufrimientos que tuvieron en la vida, siguen todavía adelante para ver crecer a sus hijos y algunas también a sus nietos y hasta a sus bisnietos, ¿verdad? ¡Qué bendición! Tenemos varias que también disfrutan de esto. Muchas madres que han tenido que enfrentar golpes muy fuertes en la vida, como decíamos, el abandono del padre de sus hijos, o quizás la muerte de su esposo, o quizás la muerte de uno de sus hijos también. ¡Qué duro, qué tremendo! Si Dios no es nuestro refugio, ¿cómo poder sobrellevar situaciones como esas en la vida, verdad? Y aunque muchas veces seguramente han sentido que no tienen fuerzas para seguir, cuando se han sentido desfallecer, el Señor las ha sostenido con su poder. ¿Cuántas seguramente han tenido que llorar a solas y en silencio por las noches? Y quizás lo siguen haciendo. Y al otro día tener que levantarse con una sonrisa para seguir sirviendo a su familia. ¿Cuántas siguen pensando en no querer ser una carga para sus hijos y entonces aprenden a arreglarse por sí mismas, aún en edad avanzada, no importa eso? ¿Cuántas, todas, con mucho sacrificio, esfuerzo y aún limitantes, han logrado sacar adelante a sus propios hijos? Quizás sin la ayuda de un esposo, teniendo que levantarse aún de madrugada y acostarse de madrugada, despidiendo a alguno de sus hijos o esperando también la llegada de los mismos a casa. Quizás con humildad y con estrechez económica, pero sus hijos siempre comieron, fueron a la escuela, al instituto, se recibieron de bachilleres, algunos universitarios, ahora también profesionales. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta bendición de Dios sobre vos, mamá! Dios coronó tus esfuerzos y los multiplicó en tus hijos. Y entonces tenés que ver con satisfacción lo que Dios pudo hacer a través tuyo hacia tus hijos también. No fue en vano. Y ahora quizás estás sola, quizás tus hijos no te ayudan. Y aun cuando ellos vinieren a pedir la ayuda de esas mamás, no es cierto que de una u otra forma ellas siempre están dispuestas y tienen algo para dar. Son madres que honran a Dios, las tenemos entre nosotros. Seguramente es tu propia mamá que está aquí, o que no está aquí, pero es la tuya también. Honran a Dios, le alaban, le exaltan, le sirven con toda fidelidad, a pesar de sus luchas y sus batallas. Madres que oran, que ayunan, que interceden por sus hijos, por sus esposos, por la familia y por la iglesia todavía también. Madres que enfrentan las adversidades con dignidad, aferradas al Señor por medio de la fe. Son madres que trabajan en su casa mucho y también fuera de su casa, también mucho, para buscar el sustento de su familia, de los hijos. Algunas madres que todavía van más allá y estudian, hacen el curso, crecen. Madres que no solo a veces tienen que luchar por sus hijos, sino a veces también tienen que luchar por sus propios esposos. Bueno, madres, madres del Señor, madres de Dios, madres preciosas, que nosotros en esta mañana queremos honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Reconocer a nuestras mamás. No hay mamá perfecta, no la habrá. Reconocerlas, valorizar todo lo que han hecho. Respetarlas. Perdonarlas, si fuera necesario hacerlo. Claro que sí, por supuesto que sí. Eso también es dar debida honra a nuestras madres. Y buscar en el Señor tener este vínculo tan precioso. Después de todo, si no hubiese sido a través de ellas, no hubiésemos tenido la vida. Por ella tenemos vida. Por eso hay que estar agradecido al Señor. Y si hay algo que resolver, hay que resolverlo. Porque a lo mejor todavía queda mucho camino por recorrer por delante. Y la manera no es en enojo, en enemistad. Mamás, Dios es el refugio de ustedes y el Señor les sostiene en sus brazos de amor. Busquen siempre esa presencia, busquen siempre ese refugio, busquen siempre esos brazos y van a encontrar todo lo que ustedes necesiten. Y aún más que eso, mucho más, porque nuestro Dios les conoce, conoce el corazón de ustedes. Conoce lo que ustedes piensan, lo que hay en sus corazones, conoce lo que están pasando, conocen si hay cargas, si hay luchas, si hay pruebas, si hay gozo. Él conoce todo de tu vida y está allí contigo. ¿Por qué no honramos en esta mañana a estas mamás teniendo una oración y un reconocimiento también? Así que mamás, vengan aquí delante, porque además son tan preciosas que vamos a querer sacar una foto. Esta foto va a publicarse en los portales de belleza que pudiéramos encontrar. Todas van a tener premio, primer premio para todas las mamás bellas que tenemos entre nosotros. Venga aquí delante, póngase por acá. Les queremos honrar, reconocer y bendecir. En esta mañana, ¿por qué no? Como recién decíamos, les queremos pedir perdón si no hemos estado a la altura de ustedes, algunos hijos o algunos varones. Tendremos que hacer todo nuestro mayor esfuerzo para poder ser. ¿Cuántas mamás tenemos? Vengan todas, vengan. Gloria al Señor, qué bendición, ¿eh? Y seguro va a haber futuras mamás que están allí sentadas, así que mamá, oramos también por vos, mujer, oramos por vos para que alcances a disfrutar de la maternidad. Vengan, aunque sea, pónganse delante también, vengan todas aquí, vengan, vengan. Vengan, vengan todas aquí delante, claro que sí. Ocupen su lugar. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Bueno, muy bien. Tenemos en principio algo para darles. No sé por dónde van a pasar. Están haciendo un piquete ahí las mamás. Vengan, vengan y empiecen a entregar esos regalitos que tenemos para ustedes. Pasen chicos, vamos rápido, así pueden recibir cada una de ellas el regalito. Ahora vamos a orar, a bendecirlas. Todavía hay largas horas en este día para honrarlas, darles un beso. Si tu mamá no está aquí, bueno, volvé a llamarla. Si ya la llamaste, llamala de nuevo. Si está lejos, y decirle, mamá, te quería volver a llamar y decirte. Y decirle lo que Dios haya puesto en tu corazón. Vamos, repartan, repartan los regalitos, chicos. Vamos, vamos. Bueno, vamos a tener que hacer un lugar más grande porque son muchas las mamás, ¿no es cierto? Y se van a seguir multiplicando. Qué lindo equipo que tenemos. Bueno, sean bendecidas, un pequeño presente para ustedes. Disfrútenlo. Yo sé que las mamás después lo comparten. Lo comparten con sus hijos y sus nietos, pero bueno, es para ustedes. Muy bien, sigan repartiendo. Qué bueno. Esto es una de las razones por las cuales siempre invitamos a los que participan de las transmisiones a que estén aquí presentes. No les podemos enviar el regalito y el presente, ¿verdad? Así que venga a participar de estas experiencias que tenemos cada domingo también. Muy bien. ¿Y acá todas tienen? ¿Todas tienen su regalito? ¿Sí? No lo han comido todavía, ¿no? Están mirando, a ver qué te tocó a vos. Ah, mira qué lindo color, mira el moñito. Qué precioso regalo. Gracias a todos aquellos que han estado también creativamente preparándolos con mucho amor. Muy bien, por acá, ¿quién le falta? Mamás, tienen todas. Allí también le falta Alicia aquí. Benja, ¿tenés más? Ahí, mira. Ah, no, ah, entonces Juli, aquí. Ah, tiene ya, muy bien, excelente. Por allí, Andrea, ¿tenés también el tuyo? ¿Sí, todas? Bueno, no le falta ninguna, ¿verdad? Nos ponemos en pie. Vamos a ponernos todos en pie. Extendé la mano hacia ellas, las vamos a bendecir en el nombre del Señor. Las vamos a bendecir y les vamos a pedir al Señor que les dé una larga vida, próspera, llena de salud, de bienestar. El Señor sigue teniendo propósitos con ustedes, quieren verlas felices, gozosas, porque Él les alcanza con esa gracia, ese amor y esa bendición. Vamos a orar. ¿Querés extender tus manos hacia ellas? Poné tu deseo, el deseo de tu corazón en la presencia de Dios y Él lo va a responder en estas preciosas mamás también. Padre, gracias, te damos gracias por haber dado a todas estas preciosas mujeres el regalo de la maternidad y por la bendición de los hijos que un día les diste para cuidarlos en tu nombre junto a sus esposos. Te rogamos, Señor, en este momento que les otorgues a cada una de ellas una fe sólida como la de Sara, Señor. Una vida de oración como la de Ana. La sabiduría para educar a sus hijos en la palabra como lo hizo Eunice. La inspiración y la llenura del Espíritu Santo como la tuvo Elizabeth. Y que sigan cada una de ellas el ejemplo de sencillez y humildad de María. Que hallen gracia delante de tus ojos todavía más. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu poder se siga perfeccionando en sus debilidades, en sus temores, en sus frustraciones, en sus heridas, y que tu mano poderosa les guarde y les proteja de toda agresión y de todo maltrato. Señor, dales fortaleza, dales fe, dales paz y gozo del Espíritu para que sus vidas sigan iluminando el camino de sus hijos, de sus nietos y aún de sus bisnietos, y que todo ello siga siendo como ellos lo hacen para gloria y honra de tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor, por la vida de estas mamás. Las bendecimos, Señor. Dales un precioso día lleno de gozo. Alabamos al Señor, alabamos su nombre por la vida de cada una de ustedes. Mujeres bellas, mujeres, madres virtuosas. Que disfruten aún este día. Lo hagan con el gozo y la paz del Señor en sus corazones. Hijos e hijas, demos la debida honra a nuestras mamás. Si ya no está, honremos su memoria. El Señor te sostiene. Alabado sea su nombre.